gigantes. Buscamos todo el día, toda la noche, nos aparece nene y no sabemos más qué hacer. Estamos limpiando vidrio acá en Florencia y Pellegrini. 1.300 menores en comisarías rosarinas. Porque todavía nuestros hijos, algunos están enfermos. 5 niños de la comunidad Toa fueron atacados. ¿Ya te acostumbraste? El mundo que soñás está en sus manos. En sus manos. Cuídalo. Campaña Aire Libre con los chicos.